CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Indicar que a nivel parlamentario hay distintas informaciones que vamos a estar dando cuenta en desarrollo. En ese sentido, dábamos en lo que tiene que ver, por ejemplo, a la ley de medios que se iba a aprobar ayer en comisión. No se aprobó, porque ustedes recordarán que hablábamos con el diputado Sebastián Cal, que es el diputado que además está pidiendo la investigadora de la regasificadora, que es de Cabildo Abierto, y está en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones. Y pidió una prórroga porque Cabildo Abierto ha considerado que algunas de las herramientas que en esa conferencia que le hacíamos había manejado todavía no han sido tenidas en cuenta en el proyecto. No ha habido un acuerdo dentro de la coalición de gobierno. Esto generó que el Frente Amplio marcara que todavía había gente por venir. Por ejemplo, Sutel, a la cual se denuncia por secretaría, se les habría dicho al sindicato de Antel que no iban a ser recibidos porque ya estaban en la etapa de votación, cosa que no se está porque finalmente la votación no se hizo. Entonces, por parte del Frente Amplio, sobre todo por parte del diputado Pierre Citinaglini, le plantearon a la comisión, según se nos comunicó, que de alguna manera se aprovechara esto para seguir recibiendo gente y no ir a la votación, si finalmente dentro de la coalición de gobierno todavía no hay acuerdos. Hablando de temas prensa, en la noche de ayer ya, en la discusión que generó el pedido del diputado Juan Martín Rodríguez de analizar el tema de las declaraciones del diputado Lanza, del periodista Lanza, en la Dolce Vele, la Cámara de Diputados abrió un debate que no se había podido abrir el día anterior, que solamente quedó en una declaración que ustedes escucharon aquí a Juan Martín Rodríguez, en donde cada uno fijó su postura. Como era de esperarse, la situación generó obviamente polémica, sobre todo porque, como ya hemos comunicado, el periodista Lanza está en este momento en un proyecto, una actividad comunicacional de la intendencia de Yamandú Orsi, del Frente Amplio. Lo acompañó, por ejemplo, lo manifestábamos a la reunión de la Torre Ejecutiva que tuvo con el presidente Lacalle Pou, cuando se reunió tanto con Cose como con Orsi, el presidente del país. Y allí, obviamente, sobre todo de diputados de Canelones como Alfonso Lereté, hubo críticas sobre el salario, sobre que se está armando un proyecto con dinero de la intendencia para o por lo menos a eso iba a apuntar cuando fue cortado por Alfredo Frati, dice él, que es el presidente de la Cámara, que es del Frente Amplio además. Y lo que se dispuso es que este debate va a continuar la semana que viene, en la sesión del miércoles, porque la del martes estaría suspendida. En la sesión del miércoles estarían haciendo la actividad miércoles 9. Van a continuar discutiendo. Seguramente los ánimos serán los mismos y las rutas serán más o menos las mismas. Hubo algún planteo, por ejemplo, el de diputado Iván Posada, del Partido Independiente, de por qué no se denunció el hecho ante el gobierno alemán, por considerar que se estaba criticando algo que no es real por el tema este vinculado, insisto, a la libertad de prensa. Bueno, ahí habrá que ver qué es lo que sucede. Hay también denuncias de CAINFO, unas 45 denuncias de periodistas que sí se han sentido afectados en su tarea. Después, si la persona que finalmente fue consultada por Dolce Vele era la que tenía que haber salido o no, por las características de la ocupación que tiene ahora, que es asesor en comunicación de un posible candidato a la presidencia e intendente de Canelones, era el que tenía que hablar. Bueno, no sé, eso ya será otro debate. Lo que sí, obviamente, eso disparó que se hiciera todo esto. Y reitero también que se haga todo esto en un contexto en donde en realidad las situaciones que generan problemas a la gente son otras, ¿no? Estamos hablando, siempre es muy importante el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa, obviamente, lo decimos también como periodistas, pero digo, está planteada también la posibilidad de una interpelación a tres ministros por parte de Frente Amplio. Bueno, distintas situaciones que se han generado y que seguramente volverán a chocar, el tema de la investigación judicial o la denuncia judicial delante de la Arena, que toca un poco lo de la intendencia de Montevideo. Ayer vimos tuitear un Twitter de Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional, marcando que ella había avisado que no era inteligente que Cose se fuera del Senado y perdiera sus fueros, aventurándose a una candidatura a la intendencia que finalmente logró. Y como diciéndole, te hubieras quedado porque los fueros te hubieran protegido. Bueno, reitero, son situaciones que están sobre la mesa y que en estos días van a ir generando muchos ríos de tinta. Pero no hay que perder también el horizonte, el tema de la pobreza que sigue creciendo, el desempleo que sigue creciendo y también la situación sanitaria que no es de las mejores. Esto estuvo ayer sobre la mesa. Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, cuando se votaron el tema de las exoneraciones empresariales, marcando nuevamente que las mismas van a generar que no se pierdan fuentes laborales y por eso también ayuda a los trabajadores. Algo parecido a lo que se marcaba también por parte de Sergio Botana en el Senado. Álvaro Viviano de Por la Patria lo marcaba en la Cámara de Diputados en ese hecho. Más allá de que sí, decía, no es la situación que queremos. El tema del desempleo, el tema de la pobreza en aumento, no son los números que obviamente en este sentido nos generaría un mejor país, pero estamos dando respuestas y estos son parte de las respuestas. Estas medidas de exoneraciones del 100% en los primeros 6 meses del año, ustedes dirán, pero ya estamos en junio, sí, pero es con retroactividad. Aquellos que pagaron se les va a devolver el dinero y aquellos que no lo hicieron no van a tener que pagar estos impuestos. Reitero que son desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, hasta el 30 de este mes. Hay unas que va a estar diciéndolo sobre todo el diputado Conrado Rodríguez, algunos de los impuestos que en donde hay exoneraciones o medidas en el ámbito tributario y una renuncia muy importante de unos que ya lleva el gobierno de unos 180 millones de dólares, se marcaba ayer, y también aportes patronales, ¿sí? Se exoneran los aportes patronales. Escuchamos lo que decía Viviano sobre esta situación del país, que ellos reconocen no es la mejor, por la pobreza, por el desempleo, pero que intentan dar respuesta. Porque vivimos en este país y somos sensibles a ellas. Pero creo, señor presidente, que hay que visualizar en qué situación estamos. No estamos en la que queremos, obviamente. Desde el punto de vista de la actividad, desde el punto de vista del trabajo. No estamos tampoco como queremos en vinculación a los puestos de trabajo que se han perdido, ni tampoco estamos en la situación que queremos vinculado a un aumento en el índice de pobreza. Pero creemos, sí, señor presidente, que con estas y otras medidas que se puedan ir disponiendo, vamos directamente orientados a tratar de contener de la mejor manera posible los impactos de la pandemia y creer una y otra vez que las decisiones que se vienen tomando tienen un impacto muy importante en contener parte de la situación que comparativamente con nuestros vecinos nos coloca bastante mejor. No de la manera que queremos, porque indudablemente estamos hablando de uruguayos que no están pasando bien, pero no por ello dejar de percibir y de expresar de que cuando de algún modo las medidas tienen impacto y tienen valor, se pueda dejar de mencionarlas. Desde el Frente Amplio se quejaron de que son medidas que llegan tardes, pero también se quejaron de esto desde Cabildo Abierto. Lo hizo el diputado Sodano. Dijo, es una de cal y una de arena. Son importantes estas medidas porque ayudan a la gente, pero tenemos que reconocer, dijo Sodano, que se habían anunciado hace más de un mes esto que estamos votando por parte del Poder Ejecutivo, y obviamente la gente necesita respuestas. El diputado Sodano de Cabildo Abierto, que integra además la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, en la propia Cámara marcaba justamente estos hechos y daba cuenta justamente de la necesidad de actuar con mayor fluidez a nivel legislativo. No podemos negar que desde el gobierno, el Poder Ejecutivo, ha planteado cientos de medidas diferentes para los millones de problemas que tiene nuestra gente, y siempre todas las medidas que vemos no son suficientes, pero son algo. Y la verdad que estas medidas, así como las valoro por el contenido que tienen y en el contexto que se presentaron y llegaron, también las critico en el momento que la estamos votando y la estamos ejecutando. No podemos dejar de reconocer la demora que tuvimos en esto. Sí, tampoco podemos dejar de reconocer lo que valen estas medidas y que el Ejecutivo y el Espíritu apuntan a esto. Sigue siendo un compromiso que se sigue llevando hacia adelante. Por otro lado, decíamos, el diputado Conrado Rodríguez daba cuenta de algunas de las características de esta herramienta financiera, exoneraciones vinculadas a ayudar a las empresas que están pasándola mal, en pos de que los motores sigan encendidos. Este factor que tenía que tener esas empresas para ser beneficiarios de exoneraciones fiscales, tributarias. Esa fue una herramienta muy importante, pero sin lugar a dudas, habían otras actividades que merecían la ayuda por parte del Estado ante las complicaciones para poder llevar adelante sus actividades. Es por esto que el artículo primero de este proyecto de ley incluye, aparte de todos las actividades que estaban reseñadas en esa ley 19.942 para las micro y pequeñas empresas, incluye también a las tiendas libres de impuestos de frontera terrestre, a los artistas y actividades conexas no publicitarias, al alquilar servicios de soporte de equipo de filmación y prestación de servicios audiovisuales para eventos en general no publicitarios, las actividades de educación deportiva y recreativa y otras actividades que, sin lugar a duda, por efecto de la pandemia y por las restricciones que obviamente esto conlleva, llevaba a que el Estado tenía que tener una ayuda puntual para ellas. Es así que se las incorpora dentro de esta nómina, y aparte de incorporarlas, se amplía la exoneración, porque la ley 19.942 estableció una exoneración del 50% y aquí se está ampliando al 100% de los aportes patronales. Estas medidas estaban inmersas en aquellos anuncios del Poder Ejecutivo que, entre varias cuestiones, no solamente en lo que tiene que ver con la seguridad social, sino que se extendía también el plan SIGA para algunos sectores afectados, habían préstamos especiales para estos sectores, habían tasas diferenciales para estos sectores, habían tarifas reducidas por parte de la UTE y de otros organismos que brindan los servicios públicos. Muchos planteaban también si la pandemia se va a terminar ahora a fines de junio, porque decían estas medidas van hasta allí. Bueno, lo que se dijo por parte de los legisladores del oficialismo cuando se reclamaba eso es que va a haber revisiones y que si se tienen que tomar nuevas herramientas vinculadas al sostén económico en el ámbito de las empresas y lo laboral, se hará. Pero eso se definirá después de que pase o poco más lejos, diríamos nosotros, de estas fechas hacia fines del mes. Tal vez no esperen hasta después de junio, pero sí van a esperar hasta los últimos días para evaluar. Por otro lado, también decíamos, hablando de lo económico, que la Cámara recibió una carta de la diputada, de la ahora exdiputada Laura Burgoa, que era la diputada que estaba ocupando la silla de Castendebat. Castendebat, como ustedes saben, fue cesado en su actividad como su secretario del Ministerio de Desarrollo Social tras la salida de Bartol, y no fue retomado a partir de que su yerno, Martín Lema, pasó a ser ministro. Y más allá de que se dijo que fue una disposición personal, hay una ley que impide que un yerno y un, en este caso, un suegro, estén juntos conduciendo una actividad estatal, un ministerio. Más allá de las dos bibliotecas, creo que era muy complejo y que legalmente era cuestionable. Entre otras cosas, la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, había dicho que no se podía hacer. Y bueno, por eso Castendebat terminó no llegando a la subsecretaría nuevamente del Mides, porque allí está Martín Lema. Se había manejado que iba a suplir a Falero en el ámbito de la OPP, porque sale de allí el como subdirector de la OPP Falero para ser ministro de Transporte y Obras Públicas, y como era exintendente también Castendebat, cerraba que podría ir ahí, pero finalmente esta determinación vinculada al volver al Parlamento marca que no es así. Que habrá pasado la negociación. Muchos dicen que en realidad tiene que ver con el pedido de Alianza. Alianza Nacional también está pidiendo un cargo porque perdió el de Larrañaga. Y Camí, el senador Camí, que ahora actúa como presidente de esa fuerza política o de ese sector político dentro del Partido Nacional, junto con el hijo mayor de Jorge Larrañaga, están pidiendo justamente una entrevista con La Calle Pou, porque necesitan un lugar también de visualización de esa fuerza política de cara a lo que serán las internas de ese partido y fortalecer ese sector, donde el wilsonismo parece tener tres áreas: Por la Patria, conducido por Jorge Gandini, Beatriz Argimón, también con sus sectores, y ahora Alianza Nacional, encabezado por Camí y el hijo mayor de Jorge Larrañaga. Entonces, decíamos, la diputada Laura Burgoa tuvo que pedir subsidio. Ella estuvo un año y medio, más o menos, ejerciendo como diputada, la doctora Laura Burgoa, y se votó el subsidio. Montevideo, 13 de mayo de 2021. Señor presidente de la Cámara de Representantes, doctor Alfredo Frati. Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a efecto de solicitar, al amparo de la legislación vigente, se me otorgue el subsidio correspondiente en virtud de haber cesado como representante nacional ante la reincorporación el día 4 de mayo de 2021 del titular de la banca, señor Armando Castendebat, el que se venía desempeñando como subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. Saluda a usted atentamente, doctora Laura Burgoa. Ahí tenían entonces el pedido de la doctora Laura Burgoa, que ejerció poco más de un año y medio como diputada, y que pedía el subsidio, que fue aprobado por la Cámara. Se realizó la reunión en Torre Ejecutiva, como habíamos dicho, entre la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia del Senado y el Presidente de la República, La Calle Pou. Y decíamos, no podemos esperar nada de acuerdos vinculados a temas sanitarios entre oposición y oficialismo, porque el Presidente de la República, en diálogo con la periodista Blanca Rodríguez, había descartado cualquier tipo de corte de la actual movilidad. Ahora, lo decíamos también hoy en el informativo de la mañana, mientras se negociaba eso, La Calle Pou mandaba al piso 1, al piso 1, él está en el 11, mandaba al piso 1, a Robert Silva y a presidente de la ANEP y a Da Silveira, ministro de Educación y Cultura, a hablar de mayor movilidad. Porque este ingreso a una normalidad presencial a nivel escolar de forma escalonada marca eso, una mayor movilidad de más niños en calle yendo a la escuela y obviamente de adultos llevándolos. Entonces, es claro que allí hay una situación totalmente diferente, un abismo entre lo que se planteó. Óscar Andrade hablaba de que habían planteado blindar junio, esto de blindar abril, blindar mayo, blindar junio. Y ya el presidente había dicho que no iba a blindar nada, y no solamente que no blindó nada, sino que además ahora en este mes amplía la movilidad. La aumenta, no aumenta, en realidad todos los niños que no pueden ser vacunados porque científicamente no está autorizado, son los que van a ir a los centros de estudio, a la escuela. Los niños que se van a comenzar a vacunar con Pfizer, que van de 12 hasta adolescentes de 17, y que reitero que la agenda se abriría este sábado, estarían comenzando después de las vacaciones de invierno. Veremos si da tiempo para vacunar o no. Yo daba cuenta, ahora tengo cerrado el WhatsApp, pero ayer el gobierno me mandaba un WhatsApp indicando que habían llegado a las 21.07, eso sí me lo acuerdo de memoria, unas 57.330 vacunas de Pfizer. 21.07 llegaron a nuestro país vía Lufthansa Cargo. Llegaron esas vacunas. Supongo que algunas de esas serán las que se utilizarán para la vacunación de 12 a 17 años para niños y adolescentes que estarán volviendo a la presencialidad, según indicaba Silveira, a partir de terminar las vacaciones de invierno, allá pasado el 10 de julio. Ahora, también ahí se han generado algunas discusiones. Por ejemplo, el presidente de la República en esa misma nota hablaba de que el Frente Amplio apoyó la apertura de los free shop porque votó la minuta de aspiración pidiendo la apertura. Yo ya había marcado algo de esto, pero ahora vamos a escuchar a la diputada Betiana Díaz de la Comisión de Hacienda de Frente Amplio, que fue además la que argumentó en esa votación en el Pleno de la Cámara. Le realizamos una nota preguntándole sobre el uso político de este tema de esa votación. Y lo que nos decía la legisladora es que, primero, hace ya algún tiempo, y también ustedes lo escucharon acá, Marne Osorio, diputado del Partido Colorado por Rivera, había planteado la necesidad de que si se mantenían cerrados los free shop, le tenían que ampliar temas que tienen que ver con la situación económica en la venta y también en el resguardo. Por ejemplo, había quedado mercadería en tránsito que estaba costándole semanas a semanas a los free shop y que ellos los querían guardar en sus depósitos para que no les siguieran, no tener que seguir pagando, que se les permitiera sacarlas de ahí y guardarlas en los depósitos. También pedían que se les permitiera vender a uruguayos vía digital, vía internet. Y este pedido que hizo Marne Osorio del Partido Colorado no fue votado por el resto de la coalición de gobierno. Por lo cual, dice Betiana Díaz, al acuerdo que finalmente que se llegó fue la de pedir la reapertura de los free shop. ¿Por qué? Porque ellos consideran que los free shop son de los negocios, comercios, que en frontera tienen más formalismos. Es decir, en este caso estamos hablando de formalidad social. En el Banco de Previsión Social. Son de los que menos trabajan en negro, en frontera. Entonces, obviamente, son insumos importantes en el impacto a nivel laboral de frontera. Por eso, dice Betiana Díaz, como el gobierno no les daba ninguna ayuda, nosotros decidimos acompañar la minuta de pedir que se hiciera la reapertura de los free shop. Porque parecía que el gobierno estaba decidido a destruir esa herramienta que desde el punto laboral es importante en vez de colaborar con ellos con medidas económicas. Esto decía Betiana Díaz. Seguimos en la Comisión de Hacienda a todas las organizaciones vinculadas al comercio de frontera, la Cámara de Empresarios de la Frontera, a la Asociación de Free Shop del Uruguay, varios actores importantes en términos de lo que es la actividad económica allí. Enviamos una minuta de comunicación al poder Ejecutivo, porque es quien tiene iniciativas, sobre todo de dar medidas económicas, de alivio económico que se pedía, Eso nunca se implementó. Nosotros incluso le hicimos un pedido de informes al Poder Ejecutivo que nos respondían que sí que estaban de acuerdo en implementar, por ejemplo, la venta por internet para uruguayos, la posibilidad de usar a través de la encomienda postal, ¿no? Esa posibilidad para poder dinamizar un poquito el sector y también sacar la mercadería que se habían quedado cuando se decide el cierre de los free shops. Bueno, eso se supone que el Poder Ejecutivo se había comprometido a implementarlo en el primer semestre del año. Realmente no hubo medidas de atención del sector y el último planteo fue que Marne Osorio del Partido Colorado presenta una minuta de comunicación que la coalición no acompaña y que iba en ese sentido, en generar alternativas para poder vender en otras modalidades, para poder rescatar de alguna manera que el sector no tuviera actividad cero. La propia coalición de gobierno no la vota y la salida que se encuentra es pedir la apertura. ¿Y por qué se pide la apertura? Y yo lo decía incluso en una consulta en prensa, bueno, parece que estamos todos locos cuando pedimos la apertura de los free shops. El problema es que tenemos la rama de actividad que genera más formalidad en toda la frontera, en crisis, paralizada, la gente está en seguro, estamos teniendo problemas con los seguros de paro flexibles, ¿no? Esto se lo hemos hecho saber al ministro de Trabajo, hay gente que está rebotando el seguro porque hace más de un año que está en seguro, entonces, bueno, la única alternativa era pedir la apertura y el gobierno optó por arriesgar a toda la frontera y a todo el Uruguay en lugar de invertir en medidas paliativas para el sector. Entonces esa es la decisión que acompañó el Frente Amplio porque es condenar a un sector a la desaparición, ¿verdad? Y por tanto a toda la frontera uruguaya a la pobreza. ¿Qué se hace con el uso político de ese tema? Porque tú lo decías, desde el Partido Nacional he escuchado, o sea, que no dice el Frente Amplio votó, pero dice, salió por unanimidad la votación de que se abran los free shops mientras piden que se retenga la movilidad. Bueno, es que en realidad esto nosotros lo planteamos como un elemento. Si ellos hubieran acompañado medidas que hubieran permitido que el comercio de free shop lograra, bueno, no tener facturación cero, hubieran invertido en INEFOP para que esa gente se pueda recapacitar mientras está en seguro de paro, pudiendo capacitarlos para, por ejemplo, lo que podría ser una próxima venta por internet. Hay que pensar en la reconversión de esos trabajadores. La Comisión de Financiamiento de los Partidos Políticos se reúne esta tarde. Cabildo Abierto quiere que antes de seguir con esta discusión de los financiamiento de los partidos políticos, se le nombre el ministro de la Corte Electoral que les corresponde. Así lo dijo el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, en nota que le hacíamos. De los resultados de la última elección, a Cabildo Abierto le corresponde tener representación en la Corte Electoral, le corresponde tener un ministro. Ha sido un año difícil con todos los temas de la pandemia, la LUC, presupuesto, pero entendemos que es hora ya de encarar el tema de fondo. Y bueno, el otro día lo planteamos en la Comisión de Financiamiento de la Democracia, el financiamiento de los partidos políticos, porque yo ahí lo dije claramente, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Lo primero que tenemos que hacer es terminar de definir la integración de la Corte Electoral, respetar la elección de octubre, respetar la votación que se dio y bueno, pedirle un esfuerzo a todos los partidos políticos de que integramos el sistema para poder llegar a lograr el consenso y tener los nombres lo antes posible. ¿Qué repercusión tuvo en la comisión cuando se planteó? ¿Tomaron nota? ¿Qué fue lo dicho? Bueno, en la comisión, yo lo dije en la comisión, que sabía que no era el ámbito de definición del tema, pero que sí era un lugar donde yo quería dejar expresado y que quedara en acta. Todos entendieron que sí, que no era el ámbito, pero les pedí a todos los integrantes que transmitieran a su fuerza política la posición de Cabildo Abierto para con este tema, para que se haga un esfuerzo y que se empiece a tratar, así se logra definir. En lo que tiene que ver justamente a la situación que se plantea desde el punto de vista de la Corte Electoral y el financiamiento de los partidos políticos, usted decía, cree que van de la mano y además tendría que ser uno primero que la otra. ¿Cree que aparecerá esa confirmación antes de la próxima reunión de financiamiento? Bueno, he tenido alguna información de que sí, que está arriba de la mesa de todos los partidos, que todos los partidos quieren darle una rápida solución al tema. Así que esperemos que lo antes posible se pueda que pueda quedar conformada una nueva corte electoral y podamos trabajar, sí, firmemente en el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos. Por último, cuando se habla de una nueva corte electoral, ¿se habla de, también de que Cabildo tiene la idea de darle una impronta en especial? No, primero lo primero, y primero es tener nuestra representación y el ministro. Veremos los otros integrantes a ver cómo empieza a funcionar la nueva corte electoral. Ahí tenían la palabra de Perrone, el diputado de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto quiere que se nombre ya a el ministro que les corresponde en la corte electoral. Decíamos, bueno, fusta va, fustazo viene. Decíamos que Alfonso Lereté criticó a la intendencia de Yamandú Orsi por el tema de Lanza y la parte comunicacional, a partir de lo que fue la declaración en Dolce Vele. Y el diputado Eduardo Antonini, en este caso de Frente Amplio, criticó al intendente Maldonado Antía. Dice que el Tribunal de Cuentas confirmó que se maquillaron las cifras del balance 2019 de la intendencia de Maldonado para presentarse como que había superado y cuando había habido pérdida en las elecciones municipales del 2020, para hacer campaña. Escuchamos la denuncia del diputado Eduardo Antonini en la Cámara de Diputados. Que afectan a la intendencia de Maldonado, pero que terminan mancillando a todo un partido político y al sistema democrático mismo. La intendencia de Maldonado maquilló, maquillar es una palabra elegante, la intendencia de Maldonado maquilló los números de la rendición de cuentas del 2019. En las últimas semanas, en medio de esta trágica pandemia que estamos sufriendo, el departamento de Maldonado ha sido conmovido por el informe del Tribunal de Cuentas de la República de la rendición de cuentas de la Intendencia Departamental de Maldonado en su ejercicio 2019. Reitero, 2019, porque el mismo es anterior del inicio de la pandemia que tanto ha afectado a mi departamento y para el cual hemos solicitado reiteradamente que se declare la emergencia turística tal como se hace con otros sectores productivos del país, algo que infelizmente no ha sido bien recibido por el Gobierno Nacional. Y reitero, ejercicio 2019, porque fue durante todo el año 2020 cuando durante la campaña electoral del actual intendente se instaló en la sociedad de Maldonado la idea de que el ejercicio 2019 se había administrado muy bien a tal punto que había cerrado con un superávit, rompiendo una tendencia de varios años de desequilibrios fiscales. Y también se había administrado que el propio entonces candidato a la reelección como intendente había felicitado públicamente a su equipo económico, burlándose de quienes honestamente no coincidían con sus conceptos. Conocido el mencionado informe del TCR, se evidencia la magnitud del escándalo que se encontraba oculto entre la realidad y lo informado por la administración de la Intendencia Departamental de Maldonado. Mientras se anunciaba haber alcanzado un superávit histórico en el año 2019, resultó que los datos enviados escondían una serie de inconsistencias y faltas de controles a tal punto que el tantas veces mencionado superávit era en realidad un déficit. En palabras del propio Tribunal de Cuentas, en los gastos se observó que por error se contabilizaron gastos correspondientes al 2019 en el ejercicio 2020 y no se registraron algunos conceptos relacionados a diferencia de cambios, pérdidas de intereses, devengados por deudas financieras, arrendamiento de inmuebles y otros gastos. El total determinó un incremento de los gastos. Asimismo, no se contabilizaron pagos realizados por la Intendencia correspondientes a gastos de la Junta Departamental. La combinación de errores entre lo manifestado o informado por la Intendencia y la realidad que emana del informe del TCR hace que el resultado del ejercicio se vio disminuido, representando un 201% menos en relación al superávit que se había expuesto en el estado de resultados. Podemos imaginarnos la decepción de los votantes de la buena administración deben estar sintiendo en estos momentos. Asimismo, la Intendencia contabilizó erróneamente las transferencias del Gobierno Nacional por más de 4 millones de dólares, imputándolas como recursos departamentales. Cuando el TCR pregunta, este error, el descargo de la Administración, es que era la migración del sistema anterior, se cargó erróneamente un error de más de 4 millones de dólares. Es muy difícil confiar en los datos que una Administración reporta cuando comete errores de esta naturaleza y por estos importes. Ahí tenía parte de lo que decía el diputado Antonini, acusando desde Frente Amplio a la intendencia de Enrique Antía de haber maquillado la rendición de cuentas del año 2019. Nos vamos, Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.